protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 12 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Luque Arenas, número 6, o en el teléfono 956-46-4710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería Estética Remedios Rubiales, en Los Callejones. Tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en Los Callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, y en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo ganas. Hacía falta un justiciero, vengo armado hasta los dientes para defender al petaquero. Cuatro y nueve minutos, estamos ya desde hoy en el mes de febrero, inauguramos ese mes, el más corto del año, aunque es verdad que este año es bisiesto, tenemos 29 días para disfrutar de este mes, y que es el que más alegría nos da, y a nosotros que nos dura todo el año, ¿no? 8 días quedan para conocer el repertorio de las 5 agrupaciones oficiales que tenemos este año en nuestro carnaval. Entre ellas, la última que nos falta, por cierto, decía ayer que los últimos y no por ello menos importante, pues la chirigota del repertorio. rebaje, que adoptó ese apellido por un antiguo local de ensayo y que el año pasado se presentaban como los Capitán Pellejo, unos superhéroes hechos de Urique y de su gente, y que venían a defender a los petaqueros, pero con los que no se podía contar. Estaba escuchándolos y lo que queríamos hacer era una mudanza, así que se le puede llamar para unas cosas pero para otras no. Con un grupo un tanto renovado, con ausencias, con regresos y con estrenos, pero a buen seguro que manteniendo una apuesta por una música clásica y unas letras reivindicativas cuando tienen que serlo, el piropo cuando toca y la risa, porque también estamos aquí para eso. Jesús Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Miguel Marchante, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel Parrado, Sánchez Parrado, que me gusta apostillar eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Voy a mirar primero a ustedes dos. Miguel es nuevo, pero que... que ve repertorio más completito en cantidad, en calidad y en diversidad de temas, ¿no, Jesús, del año pasado? La verdad que estuvo bien, tuvo buena acogida también. Uh-huh. Fue un año muy parecido a Sigeto en cuanto a repertorio, ¿no? Siempre los pasodobles, pues, aparte del piropo, pues eran como siempre crítica constructiva. Y es verdad que los cuplés parece que también pegó algo más que años atrás. Es difícil hacer reír, ¿no? Eso es lo más complicado que hay hoy en día, porque hacer una comparsa, hacer llorar, no es lo mismo que hacer reír. Y hoy en día cuesta mucho hacer reír, ¿no? Es que ahora con las redes sociales, que tenemos en Twitter el chiste al minuto, es que ya es complicado. Que está todo pizarro. Parrado, ¿hubo temas que os quedaran sin tocar? Pues estaba haciendo un poco repaso y lo que no metisteis en paso doble, metisteis en cuplé, lo que no en cuarteta de popurrí. Estaba todo, o sea, os quedó el pueblo bien controladito, ¿no? Sí, pero nuestra intención todos los años es esa. Intentar tocar todos los temas posibles y el que sea, pues, a lo mejor más crítico, pues meterlo en un paso doble, y si no, pues intentar hacerlo de manera más graciosa a través del popurrí o un cuplé. Pero sí es verdad que había cuplés que llevaban dentro, crítica. Y ahora quiero hablar de todo eso. ¿Se os quedó algo en el tintero? O sea, ahora repasando de decir, oye, no le cantamos a esto, no sé si soy... Poca cosa. No, siempre te queda algo por cantar o querer cantar algo, pero es que no podemos, por tiempo, por espacio, es que no. Además, tampoco un repertorio demasiado largo, tanto para nosotros para aprenderlo o para cantarlo, como para que escucha llegue un momento que aburre. Hablábamos de la crítica también dentro de los cuplés. En la previa lo hablábamos el año pasado, luego lo corroboramos, ¿no? Al escuchar esta chirigota, una chirigota que era, no sé si estáis de acuerdo conmigo, como de combustión más lenta, como que tenía partes directas en cuanto a la crítica y demás, sobre todo en la parte de la crítica me centro más, tenía partes directas, además con cuartetas y estribillos que entraban de una buena primera vez, pero otras que ganaban con una reescucha, o estando muy atento porque, por lo que decíamos, que un cuple hacía falta. No sé, contame un poquito acerca de ello, si era buscado, si era alguna premisa, si surgió así el año, no sé. Eso surgió así, porque de primera hora sabíamos que iba a ser un tipo que daba juego para dar caña, pero caña como siempre, dejando mensaje, ¿no? Lo que dice Parrado es verdad, a lo mejor vemos que no le debemos el chiste para un cuplé, a una crítica, pero sí la enlazamos. O la metemos en el popurrí. A lo mejor en el popurrí lo escuchaba dos o tres veces y tenía bastantes mensajes, que es lo que estás diciendo. Incluso algún cuplé también de crítica, que bueno, no es lo normal, pero vemos que a lo mejor no da papazo doble, pero lo soltamos en cuplé o en popurrí. Pero la verdad es que tenía mucho mensaje oculto la chirigota. Era un poco, yo creo que vuestra chirigota que más, hacía falta madurarla también, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que nosotros siempre seguimos la misma línea del primer año de esto, de coño, es carnaval, es crítica, tanto constructiva y sin faltar respeto. Y creo que siempre ha sido la más. Siempre hemos ido por la línea. Sí, pero la manera, ¿no? A lo mejor los temas, o no el ser más cañero o menos. Digo, la manera en la que al final, pues. Quizás en cuplé y popurrí, sí. Un poco. El paso doble, seguramente, la misma línea que hemos llevado todos los años y vamos a llevar este. Pero es verdad que a lo mejor en los cuplés tenía un mensaje. Es decir, hemos buscado un poco el estilo, ya lo hemos encontrado, y a lo mejor encajamos críticas en parte del repertorio que no es ni presentación ni paso doble. Es verdad que a lo mejor no es un chiste para hartarte rey, pero tienes ahí un palito, como decimos nosotros, que es para que se excuse y se tenga en cuenta. ¿Y vosotros creéis que al público le gusta más las que entran? Es que también esta de Capitán Pelleo también entraba, o sea, que no es que te quedara de primera así pasmado, sino que también entraba directa, pero ¿creéis que al público también le sabe apreciar le gusta apreciar esto de una chirigota un poquito más? Nosotros intentamos que entre la primera, porque vamos a ver, la sensación es más directa, más recíproca. Y porque hay gente que solo escucha una vez, ¿no? Y también puede haber gente que nos escuche una vez también. Pero vamos, que lo que buscamos siempre al principio del repertorio es que el repertorio entre desde el primer día, que es el fato. Se intenta. que entre, me refiero, que entre la crítica, que entre el chiste, y después ya vas viendo más o menos lo que pega más o menos. Eso es el primer termómetro que hay para nosotros, porque no hacemos ensayo, el fato. Ahí vas más o menos viendo ya lo que pega o no pega. Que también hay muchos tipos de público, ¿eh? No es lo mismo el público del Fató, que público de Sorizá, que público de Tortillazo, varía bastante, ¿no? Claro, en lo que en un sitio a lo mejor no pega o no hace gracia, en otro a lo mejor pues un pelotazo. Ponedme ejemplos que me... Sobre todo cuplés, que a lo mejor son a lo mejor más verdes o más guarrones, y claro, y a lo mejor te está escuchando una cierta edad y entonces no hace a lo mejor gracia, o a lo mejor habla de nuevas tecnologías o motes de gente más joven que a ellos se les va de los controles. Entonces, en el momento que tú lo cantas, pues no, a lo menos no hace gracia. Sin embargo, lo cantas en la calle y forma el taco. Pero porque ahora es más gente más cercana o gente más nueva. Hay bazos. Bazos también. La hora del día a la que se cante también. Muy importante. ¿No? influye tela. ¿Y el público del Fató es del que quiere escuchar un poco de todo? Yo creo que sí. Hey. Date cuenta que la gente que va... porque le gusta el carnaval y quiere escuchar, aparte de los familiares y el tema. Pero yo creo que la gente que va y paga su entrada al Fató, independientemente de los familiares, es porque realmente le gusta el carnaval. Y creo que es un buen sitio para escucharlo. Entradas agotadas en 4 o 5 horas. Alegría, escucharlo. Porque el año pasado costó un poquito más, creo, ¿no? La verdad que es una alegría. Buena seña. Es como la primera inyección de moral. Claro. Sí, hombre. Claro. Es como decir, oye, que mira, que todo lo que nos estamos currando, pero que hay gente que está esperando para vernos, ¿no? Todo el pipi hierve, aumenta. Miguel, voy contigo, estás muy callado. ¿Esto para ti es inyección también de moral o un poquito de canguelo? Bueno, como no sé a lo que voy a enfrentarme, pero bien, con ganas de disfrutar y de responder... y de seguir para adelante, vamos. Yo voy a esperar a que no me echen. Tu debut en carnaval, en agrupación. Sí, sí. ¿Por qué? He sido gran aficionado, pero por mis trabajos, por motivos familiares, no podía dedicarme. Y a mí me gusta, y ellos lo han visto, que implicarme y todo lo posible. Y como esto necesita, aparte de esfuerzo, compromiso después. Y como no lo podía dar 100%, pues ahora, gracias a la familia y en consenso también, pues aquí estamos. O sea, que lo dijo, que llevaba mucho tiempo con muchas ganas. Llevaba ganas, con muchas ganas. Y yo sí, bueno, no hay miedo, y carnavalero, y ya llevaba un año, coincidí con Parrado, y ya me iba metiendo el gusanillo, me estuvo explicando, y nada, me cogió en el verano, con de baja, con la mano, y con las anestesias le dije que sí, y ya, mira, aquí estoy. Uno que quería contar y otro que quería saber, pero muy, ¿no? Bien, ya está, si entre los dos es un sí, pues para adelante. Y la verdad que muy ilusionado y con ganas de disfrutar. Y entonces con ganas de ya que se abran cortinas, sí, en el Fató. Sí. Hombre. ¿Cómo ha sido estos meses de ensayo? Hablabas del esfuerzo y del compromiso, más o menos de lo que esperaba. Desde fuera no se ve el esfuerzo que tiene, no es por los ensayos, sino por el tipo, por el bregar con mucha gente, cada uno somos diferentes, pero muy bien, yo disfruto, la verdad. Que me iba a casa con ganas de más, pero a poco y el ritmo de trabajo y ellos, yo quería implicarme y ellos, digo, que vamos bien, tranquilos, más nerviosos muchas veces que ellos, sí, pero ahora o sea, bien. Yo la creo sensación que a ti te daba era como que ibais tarde, ibais lento. No, que como no lo sabía, le decía, sí, pero... a ellos, me decían, tranquilo, que vamos bien, no sé cómo no hemos visto este año, y ellos decían que sí, que vamos bien dentro de los plazos, tiene su método, me gusta el método que tiene, porque bien organizado esto es mucho más fácil. Después hay semanas que por mucho que tú quieras no salen las cosas. Falta de uno por otro y porque no sale, hay letras que son más fáciles, otras hay que meterla con más cuidado pero muy bien. La verdad que yo creo que por ahora muy contento. Muy contento. ¿Cómo habéis ido de ritmo? ¿Más rápido, más lento, igual que otros años? No, igual que todos los años. Lo que pasa que eso, que es lo que siempre hablamos. Al hacerlo, gracias a Dios, o por suerte o por desgracia, tenemos muchos plumitas aquí. Y entonces, claro, las letras entran como quien dice a concepto. Entonces, hay veces que te vienen a lo mejor un par de pasos dobles del tirón o tres, una ristra de tres o cuatro cuples. Y después, pues hay fechas que no entran. Entonces, lo mismo que adelantas por un lado, pues después lo atrasas por otro. Uh-huh. O sea, que vais como un poquito a tirones. A chicle, tío. Sí. A chicle. El acordeón, ¿no? Sí. Un poquito el acordeón. Vamos, siempre voy así. Pero siempre voy así. ¿Qué nos preocupan en ese bueno, sentido? Depende. Llegando fecha hay que preocuparte, pero por suerte no. Siempre está la intriga. Sí, sí, pero por suerte no. Es que me contaba Jesús al llegar, le digo, ¿y qué? ¿Qué tal? Y me ahí estamos terminando, apuntalando el popurrí. A una semana, 8 días del Fatou, bueno. ¿Otras veces habéis tenido el popurrí tal y como lo tenéis ahora? Ojalá lo tuviéramos así. ¿Sí? Escucha, en otro. El año de las velas. De las velas metimos la noche antes. El viernes antes del Fatou. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, estaba trabajando en la perla y nada, no pude ir. Y total, que se metió y mi hermano me mandó un audio y buah, yo decía, por favor, que el Fatou no salga así. Era la primera vez que se cantaba el popurrí. Después se zarbó bien. Se zarbó. Solemos llegar a esta fecha terminando de pulir popurrí. Uh-huh. Nunca hemos llegado tampoco de zagado. Yo, aparte, no lo veo mal el llegar porque estás también más en tensión. Pero porque, claro, yo, hombre, yo creo que todo el mundo lo quiere hacer así, pero es en plan, ya es mijita, claro. Ya es afinar a lo máximo que se pueda, o lo que dé el grupo. Que como puede, se puede cantar ya, pero si lo quiere de una manera ya concisa, pues hay que pulirlo más. Y realmente el único año que hemos llegado más de zagado fue Sigetu y porque se atrasó el carnaval. Claro, es verdad. Por lo del COVID. Claro, sí. Entonces, ahí estuvimos una semana que la última semana casi ni ensayamos ni nada, pero fue porque se atrasó. Pero siempre en esta fecha estamos cerrando, ya es puli, que no vamos a meter más nada, ni tampoco nos lo vamos a jugar. Tampoco hay necesidad, ¿no? Dos cuestiones en torno a esto. El popurrí, porque tenía aquí de las cuatro cositas que apunto el popurrí. Lleváis 2 años con buenos popurrí. Yo siempre digo que para mí, hemos dicho que es difícil hacer reír en los cuplés. Creo que hacer un buen popurrí, hacer 8 minutos, estaba viendo el del Capitán Pello, eran 7 y medio, pero bueno, a lo mejor es mejor quedarte en 7, 7 y medio que alargarlo por nada. Lleváis 2 años, no sé, dando con esa cosita, ¿no? Ese acertando un poquito en el popurrí, ¿no? En temática, en cuarteta, en música. Muchas gracias. Es lo más complicado. ¿Tenéis esa sensación también? ¿Qué es lo más complicado y que estáis sabiendo dar con las teclas? Las dos cosas. Bueno, habla tú. No, yo lo que la sensación de este año que es igual que Sigeto y para mí y Pellejo es que si se te hace corto cantándolo, para mí a nivel interno es buena señal, yo creo que para todo el grupo. Un popurrí no puede hacer bola, ya aparte que pegue más, que pegue menos, y bueno, este año hemos intentado cuidar las músicas también, porque al final tiene que tener a la gente en tensión. Y al público que esté atento también, porque como haya una cuarteta que floje, y sobre todo que no se haga largo. 7 y pico, 8. Bueno, nosotros hemos llegado a popurrí de 11. Y de 9 y medio. De 9. Y a lo mejor es mejor quedarte en los 7 y medio del Capitán Pellejo. Ojo, tampoco tienen por qué hacer malo los popurrí largos. Pero claro. Es verdad que yo sigo diciéndolo, que nosotros siempre vamos en el mismo estilo. Lo que pasa es que de unos años para acá, pues a lo mejor la gente... Hay veces que aciertan más, aciertan menos, sí, pero conectan más, conectan menos. A lo mejor lo que a ti te hace gracia, a mí no. Claro. Yo te digo diciendo que en el carnaval o una agrupación de Ubrique, hasta que no lleva X años consecutiva saliendo, la gente no le presta atención. Es como, esto a lo mejor es... Venga, 5, 10 o 12 colegas que se van a salir y salen un año, pero no sabe realmente si va a seguir a la larga. Entonces, cuando lleva un tiempo, a lo mejor 3 o 4 o 5 años, pues entonces yo creo que es como ya la gente empieza a sonar las caras. Y entonces empiezan a tomarte como más en cuenta. Uh-huh. Esa es mi sensación. Sí, como que al principio dices, esto es flor de un día, esta gente se ha juntado este año, ¿no? Sí. Esto, y ahora ya... ¿En qué momento crees tú, Parrado, en qué chiricota has visto tú ese cambio? Yo creo que nosotros fuimos, a partir de los moteros, que fue el tercero, ya empezó la gente a como a tenernos un poquito más en cuenta o a prestarnos un poquito más de atención. Los que suben a atender, ¿no? Sí. Suben a atender. Eso en cuanto al popurrí, ¿no? Cuartetas, por ejemplo, del año pasado la de Polene fue pegó el pelotazo. El año anterior la de Los Chijetos, la última, os la pedían que la cantara y la volviera sí. y a cantar. Estáis dejando, o sea, un popurrí más o menos en una línea buena y además con cuartetas porque al final pues se quedan con la gente. ¿Esperamos este año una cuarteta de esas? De las que se queden. Eso es que es un melón. No sabes, sí, pero siempre hay una que dices tú, esta es. Vamos a ver. El popurrí está eso con la intención de que guste. Se ha tenido, como todo, y se ha tenido mucho cuidado a la hora de coger esta, esa, esta al lado, mover esta. Se han movido muchas piezas. Sí. Que eso dentro que cabe es buena señal también. Pero que eso nunca se sabe, ¿verdad? Pero fíjate, el año pasado tú y a lo mismo no pega y para mí es mejor que... Pero yo qué sé, yo fíjate, el año pasado que estuve en uno de los ensayos vuestros y cuando escuché el popurrí, es que recuerdo perfectamente que salí por la puerta del ensayo y le escribí a mi hermano, qué ganas tengo que escuches el popurrí de por la cuarteta de Polena. Claro, digo, claro. Qué ganas tengo de que... No, porque era bueno, o sea, me hizo mucha gracia la cuarteta, entró y le digo, qué ganas tengo que escuche una cuarteta. No le dije ni de qué iba, ni qué ganas tengo que escuche una cuarteta. Cuarteta de esta gente, ¿sabes? Y más o menos ustedes saben lo que tenéis entre manos. Claro. Miguel, ¿hay alguna cuarteta que tú digas esta es? No digas cuál. No. Solo respóndeme sí o no. No, yo creo que es un repertorio muy completo, variado y yo espero que guste, vamos. Y luego con estos dos no voy a desvelar aquí nada, ¿eh? Ahora los echamos. Y luego otra cosa, decían el otro día la chirigota de Ale, la chirigota del boliche, que ellos cuando empiezan a ensayar siempre les gusta tener varias cositas ya, o sea, no solo un paso doble, no solo, sino varias cositas. ¿Vosotros cómo, cuando empezáis soléis tener también varias cositas de repertorio o cómo lo hacéis? ¿Cómo suele ser vuestra manera de trabajo el inicio? Realmente el paso doble de medida. Una vez que tenéis el paso doble, ¿quedáis? Paso doble de medida y por lo menos 2 semanas estamos con el paso doble de medida. Ya después va entrando música de cuplé de medida y así. Pero nosotros empezamos a ensayar con el paso doble, ¿no? Sí. Te tienen idea, pero hasta que no, a lo mejor no llega la música del cuplé, no te puedes meter. O idea de cuarto. A lo mejor tienes una musiquita, yo esta musiquita para una cuarteta popurrí con esta idea, vale, pero la dejamos ahí aparcada hasta que no empezamos a meterle mano al popurrí o nos quedamos sin materia, pues entonces sí. Para vamos a darle al popurrí. Es que el año pasado recuerdo que me dijisteis que el popurrí había nacido también de ideas que, siempre decimos, ¿no? Que el chirigota del rebaje es la firma, la agrupación, y me decía, y el popurrí, fíjate que este año ha aportado gente que no había aportado en otras ocasiones, nos ha dado en el, lo que tú dices, ¿no, Parrado? Nos ha dado en el local la idea y a partir de ahí pues hemos desarrollado. Venga, vamos a escuchar un paso doble de los Capitán Pellejo y ahora nos metemos en ese tema también. Siempre que la tele de paso, que sí, y al carnavalero lo relegamos como si fuera un vulgar payaso. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Tasto y siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ven a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas. También con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Hemos oído, bueno, hablábamos de crítica un poco más directa, otra más menos. Vosotros venís siempre cantándole a que se nos muere la fiesta, que bueno, a la dejadez, ¿no? Por parte de la administración, por parte de la gente al final implicada en el carnaval, que a lo mejor no hace todo lo que debiera, todo lo que estuviera en sus manos por hacer. También el año pasado le dabais a eso, a la cantera. ¿Faltan apoyo a la cantera, a los niños? Totalmente. Sí, sí. Hace falta mucha cantera y no es solo por parte de las administraciones. Uh-huh. La administración, lo que hemos comentado fuera de micro, la administración tendrá que mojarse, ofertar actividades, cursos o lo que sea, para que después nunca se le pueda tirar en cara que no apoya al carnavalero o a la cantera en este aspecto. Pero si tampoco hace nada... Bueno, es que no le estoy diciendo la culpa a toda la administración. Uh-huh. Después están asociaciones, padres, colegios, que ahí es donde íbamos con el pasole de Halloween. Uh-huh. Lo que no puede ser es que una fiesta, que es americana, ¿vale?, se estén en los colegios 2 o 3 semanas, los papis, las mamis y los propios niños con los maestros, para preparar su disfraz de Halloween. Y sin embargo, pues cuando llega la cabalgata de carnaval, hacen su semana, se disfrazan como pueden y se acabó. Que ojo, que desde mi punto de vista, hacer cantera de carnaval no es una cabalgata, ¿eh? Uh-huh. Pero tanto la que hacen los críos, que me parece genial, que los críos van súper guapos y todo, pero eso no es cantera. Cantera es llevar a un niño a un lugar de ensayo. En la tablet o en el YouTube, ponerle chirigotas, comparsas, porque realmente el niño no es consciente de esa música, pero hay chirigotas que son muy graciosas, como pues de, yo qué sé, Rica y Madura, que son frutas, o sobre todo el canío. Hace muchos disfraces muy vistosos para los niños. Entonces, es una manera, quiera que no, desde tu casa, aparte que le pongas carnaval, pues de que el niño vaya inculcando lo que viene siendo el soniquete del carnaval. Poner las agrupaciones juveniles o infantiles de Cádiz, o sea, que se vean ellos reflejados. Totalmente. Y después en los colegios, claro, una actividad que sea extraescolar. Yo te digo que ya lo que viene siendo las personas adultas, comprometerse para sacar 12 o 2 o 13 o un número de críos es más complicado. Porque primero, esa persona adulta se tiene que hacer responsable de 12 o 13 o 15 niños. Porque esto está muy claro. Aquí las actividades extraescolares no son actividades extraescolares. Son ludotecas. Yo suelto a mi niño o a mi niña y yo me voy y dentro de una hora lo recojo. En el sentido de que si tú vas a montar una chirigota, lo que quieras montar con críos, el padre y la madre tienen que estar delante en cualquier momento y llevarlo y traerlo y estar delante y en un escenario o en un lo que sea. Y aquí no se estila eso. Aquí la actividad extracolar es ludoteca. Y yo mientras me voy a hacer otras cosas. Parrado, no venía a la radio desde hace mucho tiempo, pero lo voy a tener aquí al lado mío. Ha salido con fuerza. No, porque es verdad, porque son al final cuestiones que se pueden hablar de en un sitio o en otro, pero luego cuando hay que o donde hay que alzar la voz, a lo mejor no se dicen. Jesús, Miguel, no sé si estáis de acuerdo, si le ponemos le quitamos algo. Yo lo veo totalmente de acuerdo. De hecho, yo he visto que, por ejemplo, hablo de mis niños. Con la cosa de los ensayos ha sido muy fácil motivarlo. y tienen facilidad para aprenderse las letras y todo, pero claro, si lo fomentas y le pones y te lo llevas al local, que ha venido muchas veces, de Venega han venido, y los niños súper ilusionados. No sé, al final estamos viendo que la cantera son los hijos, claro, de, los hijos de. Claro, pero con los hijos de no se llega. Claro, no se llega. Y en medio una, hay una generación perdida. Claramente, ¿no? Le cantabais con los sujetos, creo, a Bolichero del Antifaz, sí. Le cantabais un paso doble, al final hablábamos de eso, del relevo, y creo que, ay, que me perdone el que lo dijera el otro día, porque ahora no me acuerdo quién era, que decía, es que la cantera al final, no sé si era Boito, David, el viejo, decía que la cantera eran los hijos de, y luego la gente, no, era Miguel González, sí, del Cuarteto del Cioro, decía, o la gente que puntualmente da el paso, sí. Como en este caso, por ejemplo, vosotros tenéis a Miguel, gente que da el paso, dice, a estos son los que tenemos que cuidar, sí, porque... Claro. El Coque siempre lo ha dicho cuando ha venido a la radio. Nosotros somos de cantera, pero de cantera adulta. Ya creáis. Es verdad. Sí, pues Miguel decía una cosa al hilo vuestra, al hilo de esto, que en tono de broma no, pero que decía que los jóvenes que apuesten por crear su propio grupo y que claro, sería lo ideal, claro. Sería lo un poco... Esto sería lo suyo, que no entraran ya en grupos esos, sino que salgan un grupo de amigos. Y ya con el tiempo deriven o sigan juntos, pero eso es lo que realmente creo. Lo que pasa, claro, es que eso es muy complicado. Eso con la generación hecha. Yo qué sé, yo lo veo complicado. Veo más fácil que se sigan incorporando a los diferentes grupos que un grupo de amigos saque una serie otra. Porque a lo mejor en ese grupo de amigos les gusta realmente tres. Y el primer año lo pasan y el segundo dice: Guillo, yo no me cardeo más para esto, me voy a un grupo que están las cosas más rodaditas y disfruto a mí, que me gusta por derecho. Claro. Es lo fácil. Es complicado, es lo fácil. Lo ideal, estamos moviéndonos entre lo ideal y lo claro, fácil, ¿no? Claro. Lo ideal es una cosa, pero no es fácil, no es fácil. También un autor, alguien que decida escribirle, también, como por ejemplo Cioro, que llevaba muchos años sin escribir, ahora sale el cuarteto y le escribe. También. Pues que fuera a lo mejor un grupo de niños, algún autor que... Eso sería espectacular, pero claro. Que se prestara, claro. Es que el compromiso de escribir, la música, la letra, los ensayos, el dirigir, el enseñarlos, el todo, porque luego es verdad que a lo mejor Cioro con el cuarteto le escribe, le da los papeles y ya ellos se la apañan. Claro. Uno niño no puede hacer eso. Posible, pero bueno, quién sabe. A ver. Con la idea de fomentar la participación infantil, decíamos la cabalgata, se ha adelantado la hora. ¿Vosotros qué os parece esto del adelanto de hora de la cabalgata? A mí realmente... No me parece bien. ¿No? No. Y te voy a explicar por qué. Adelantar la cabalgata, que sí, que entonces el padre puede disfrutar más con su hijo, con su hija y la madre. Tú tienes que disfrutar de tu hijo y tu hija en tu casa. Y la cabalgata, al adelantarla, es para hacer más horas de botellón. Así de claro. Y porque a nosotros nos gusta cantar, ellos te estás despidiendo, es el último día que un grupo canta. Y le estás abortando para que, bueno, también es el que quiere, que es voluntario y o no ir a la cabalgata. Pero claro, los grupos yo creo que nos sentimos como responsables de ir a esa cabalgata. Entonces, a lo mejor tú tienes que cortar una actuación o no poder cantar en otro lado. O tomarte un café con todos tus compañeros en plan, se acabó. Porque a las 5:30 se va a empezar. Es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Es tempranito. A nosotros nos gustaba hasta ahora estar cantando en la avenida. En la avenida España. Que se puede adelantar, sí, pero yo creo que... Vamos a ver cómo sale, ¿eh? Es temprano. Temprano, fue las 5:30. Sí, esa es la hora del dulce, bueno, con hielo. Claro, es que en ese día, aquí en el jardín se ha montado una muy buena, con tanto oficiales como no oficiales. Ahí se ha montado una muy guapa en el jardín. Y entonces, quiera que no, al pobrecito que le coja más tarde de las 4:30, o no canta, o no va a la casa, o no va a la... Como se presenta aquí la patacabra, bueno, la suelen llevar. Y nosotros solemos ir, a ver cómo este año lo enjaretamos. Bueno, al menos el horario lo tenéis ya fijado, sí, o sea, lo sabéis, ¿no? No coge de imprevisto. Vamos a ver, algo nuevo y hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Igual que el sitio donde... Lo valoramos el año pasado. ¿El sitio os gusta a priori o no? A mí no me gusta. Tampoco. No, lo dijo Miguel González el otro día, que los grupos habéis dicho todos que... O sea, habéis dejado todos claro que no os gusta. La Chirigota de Rebay en el ayuntamiento dijo que no. Pero porque ya se ha aprobado otros años. y allí hace una pelúa y un frío, y además es súper grande aquello, por mucha gente que entra allí. Y por mucha se carpa, parece, mucha carpa que me parece metas, que es ridículo, es muy, muy poca gente. Y aparte que no, que hace mucho frío seguro. Porque aquello está la intemperie. ¿Está en la plaza del ayuntamiento en la intemperie? Sí, pero también está refugiado, quiera que no, por los vecinos. Que yo también veo que los vecinos pues estarán hartos de tantas fiestas. Pero que siempre son sitios tradicionales y van bien, están guay. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiar las cosas que van bien? Es mi punto de vista, ¿eh? No del chirico también. vamos a meternos un poco con el grupo, no es que no vayamos a insultar al grupo ni porque decíamos, bueno, no vamos a meternos todavía con el grupo, vamos a meternos con los mensajes que han llegado, que son varios, los tenía aquí apuntados. Jesús Caballero, el bombo de Jesús, que dice: buenas tardes, hoy otro chirigotón, vamos que ya está esto aquí, tipo. Bueno, pues, Jesús y Antonio de la barriada Antonio Vega, que no nos fallan, están ahí, y bueno, yo que les agradezco todos los días enormemente que estén con nosotros y mandando saludos a vosotros para apoyar esto. Dice Antonio de la barriada Antonio Vega que os esperan con los brazos abiertos en la Jamoná, y un saludo de su presidente. Alejandro Román Anillado dice: un saludo para la chirigota del Rebaje, que dejen de mover piezas, que para piezas ellos, dice. Grande Anillado. Y David Hermini dice: un saludito para estos máquinas y solo decirles que concentración. ¡Hostia! No sé si está esperando algo. Está... Hermini pide concentración siempre. Sí. Tema interno. Venga, pues ahora sí, vamos con... Bueno, sabe la gente que está el 607-488-775, el número de WhatsApp para enviar mensaje. A ver si no se me han ido a mí ninguno. Ausencia significativa, porque entiendo que era gente o es gente de peso la chirigota. Javi Sánchez Parrado, José Manuel Casilla, Andrés González, José Luis Río y José Manuel Richarte. Vuelven al grupo David Morales y Pacheco, Antonio Pacheco, y se incorporan Dani Casilla, tío de José Manuel Casilla, Diego Río y Miguel Marchante. Y luego, eso es lo que tengo de momento. Y Pacheco saca ya última hora. No vuelve Pacheco. Problemas laborales. Ay, pues una lástima, ¿no? Sí, hombre. O sea, ha estado ensayando con... Sí, hasta mediados de noviembre por ahí ha estado. Pero por problemas laborales ya está. Él está en Sevilla también, o se entiende, ya está, el año que viene. Bueno, sí. Más y más ganas. Si lo laboral no es un problema, o sea, si es una buena noticia laboral, pues nosotros nos alegramos y lo echamos de menos y lo esperamos para... No va a seguir siempre, claro. Para el año que viene. Bueno, eso en cuanto a nombre o a números de ausencia y demás. Entiendo que Javi era de los que aportaba en letra y música. Andrés, por lo que me imagino yo, ¿eh? Andrés también me imagino que aportaría. José Manuel Casilla os dio un salto importante en cuanto a afinación, ¿no? Cuando con los chijetos y demás. Vuelven David Morales, que de música seguro que va a aportar, y llega Dani Casillas, que en cierto modo al sobrino lo puede suplir en eso, ¿no? Contarme un poquito. Bueno, analizarme un poco esto. Y mi cuñado Pepe, no se lo puedo olvidar. Sí, la verdad, tu es cuñado Pepe que no está. Claro. Ha tomado un año sabático, que llevaba ya 7 tíos seguidos, y decía: yo quiero probar, no salí. ¿Y Andrés también año sabático? No, Andrés por tema de trabajo, los críos de Lubrique que lleva, y está estudiando también, demasiado tiempo. Por exceso de historia, pero ¿no? Realmente todos los que han caído son bajas, gordas, y lo hemos intentado suplir lo mejor posible. Ya está. Todos son pilares. Claro. Es que ahí todos son pilares, ¿verdad? Y todos aportaban. Se ha intentado, la verdad, que la gente que ha entrado aquí, por ejemplo Miguel, pues incluso Miguel ha aportado este año. Aquí ya te digo, esto es... Yo creo que los movimientos han estado bien ejecutados. Las palancas. Nuestro guarda. La verdad que con el Casilla... es Juan la puerta. Que con el Casilla también cogimos una manera de ensayar, que es la que estamos aplicando este año. No una manera, es aprovechar. Aprovechar concentración, como dice el mítico. A los días que iba Casilla, pues, había que aprovechar. Entonces yo creo que eso es una ventaja muy importante que hemos tenido este año. Y después ¿Una ventaja cuál? El saber ensayar. que eso se consiguió a raíz del sujeto, el saber aprovechar un ensayo. Después el soniquete se mantiene porque hay que mantenerlo, eso es innegociable. Y ya está. Y es que ya... ¿Sigue siendo reconocible el soniquete, el timbre? La... Eso yo creo que mientras estemos, muy raro que se pierda ese soniquete. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Como todos los años. Pero que ya está, el paso doble sabemos el corte que tiene, hay voces para defenderlo y ya está, y para adelante. O sea que no habéis... A ver, cómo... Que no os habéis preocupado, entre comillas, de cambiar la música, de adaptarla ahora al grupo, a las incorporaciones, sino que ha sido el grupo el que se ha adaptado, o los nuevos los que se han adaptado a totalmente, vamos. A la música. Totalmente. Bueno, Miguel ya nos ha contado su historia de cómo llega a la chirigota. Casilla, Dani Casilla, y Diego Río, ¿llegan a raíz de las bajas o claro, ya estaban pensados de antes? ¿Son ellos los que se ponen en contacto con vosotros? Aquí, ¿vosotros? Joan. La puerta. Cuéntanos, Juan. Cuéntanos, Juan. A partir de que se empiezan a caer gente, pues hay que buscar gente que más o menos... El perfil de la gente que buscamos, pues coño. Como Miguel, yo, gente a llegar a nosotros, que le guste el rollo del carnaval, que sea cercana a nosotros, que las conozcamos, que nos vamos a meter a cualquiera. Bueno, que no estoy diciendo que nosotros cerremos puertas, pero un cierto tipo de personas. Con las que ustedes al final... Claro, lo hablamos, claro. Porque al final los ensayos, o sea, en una chirigota hay una pelea y discusiones, y, tío, hay momentos malos y al final... Y son muchas, o sea, horas, ¿no? Hombre, ¿no? Conmigo arriesgaron, pero yo le salí como Bellinger. Yo creo que están llevando una sorpresa ellos más que yo. No, pero sí es verdad que al final vas a pasar un carnaval con ellos. Que tienes que estar a gusto. Si no estás a gusto, se te va a hacer muy largo el carnaval, ¿no? Después de eso, Dani le gusta el carnaval, Diego también. Entonces, qué mejor. Estaban en el mercado libre. Y ya está, activamos la palanca. Y después, que el año pasado, claro, nos dijo de volver. David. Sí. Uh-huh. Y ya está, para adelante, ya te digo. Es que no es verdad que son bajas significativas. ¿Las bajas han ido cayendo de una en una o fueron todas de golpe? No. Fueron como el quién es quién, poquito a poco. Sí. Tiene bigote. Yo fuera. De mayo a septiembre, poquito a poco. Toca la caja fuera, ¿no? Después también tengo que decir una cosa. Él no quiere que diga su nombre, así que no lo voy a tener. No lo voy a decir. Pero hemos activado una palanca muy, muy chula para el tema de los cuples. ¿En cuanto a letras? Sí. Él no quería que yo lo dijera, pero yo me siento en deuda con él. ¿De los de dentro de la chirigota o de fuera? Una persona que es de fuera, que le gusta mucho el carnaval. Dubrique. Y todo salió porque todos los años vamos a Alba Estación, que desde aquí muchas gracias, Fran, que el primer año no colabora con nosotros. Y después dejamos una tortilla, pues solemos ir a Alba Estación a cantar. Y allí siempre está nuestro amigo. Y cuando terminamos nosotros de cantar, pues él se acerca siempre y nos canta un par de letritas que él hace. Uh-huh. Claro, y nosotros nos reímos porque es que son muy buenos. El nota es una máquina. Y ya empezamos con un año nos va a escribir uno, no, pero no salía un año. Y ya este año, claro, viendo que el tema de cuplé era complicado, pues activamos la palanca del amigo. Es que iba a decirle una palabrota, no, pero es para comérselo. Ya, pero es que recuerdo que habéis subido en alguna que otra ocasión vídeos ahí en el bar de estación y ahora me voy a tener que poner a verlo. Bueno, a ver quién aparece por allí. Por suerte, por ahí. Gracias, el bar de estación está petado siempre. pero yo, juego al quien, yo juego al quién es quién. Fuera ya. Queremos que esté con nosotros. Sí, un saludo. Saludos, amigo. Amigo interrogatorio. El señor X de los cuplés. Entonces, la firma de la agrupación, de nuevo, la agrupación, la firma de la chirigota, la agrupación, y esta colaboración, digamos, sí, claro, externa, ¿no? Que de la agrupación también, porque queremos que esté con nosotros, hemos estado más que... Él quiere estar en un segundo plano. Quiere estar, pero... De hecho, ni ha venido a vernos. Que sí, el grupo, como solemos decir, este año ha estado súper repartido todo también. Como el gordo. Miguelón ha aportado cuartetas, ha aportado más cositas. Miguel, tenía la idea de aportar ideas, valga la redundancia. Yo iba a toa, claro, y proponiendo a ellos si les gustaba bien y si no. ¿Te han tirado muchas letras, muchas ideas o no? No, pero... Dile la verdad. No, pero poca cosa, porque yo sabía lo que había que presentar. Me dijeron, Quillo, esto bien, para adelante. Oh, vale. Es que la ha clavado, es que ha dicho que es Bellingham, y no, es que no, Bellingham cayó en el Madrid y entendió el centro del campo del Madrid. Pero cuando lo viene, es que viene. Hombre, claro. Dando pataditas. Cuando acabe ya te contaré, a ver. El 3 de marzo hablamos, Miguel. Que y con todo esto de las bajas, preguntaba si habían caído todas la veo de una en una, porque con esto de las bajas, se os pasó por la cabeza decir, bueno, mira, pues este año descansamos y listo. Que va, que va, que va. Imposible. No dejaste, Jesús, te estás mirando a ti. ¿Tú? No, no, esto es imposible. Este año hemos estado más puñeteros con eso todavía. Para adelante. Había, la idea estaba clarísima. Y había, veíamos que teníamos ahí un filón para escribir. Y en ningún momento se ha dudado. O sea, la idea os ha hecho aferraros a salir este año. Es, ¿sí? Que llegó muy pronto. Llegó, claro, muy pronto, entonces... Cuando, y también una motivación para decir... Cuando el asentamiento, venga, en Benoca, cuando se asentaron, pues, venga, nos vino la inspiración. Como siempre, ¿no? Llegó pronto y eso ha valido también... Te digo, hemos tenido muchas ideas para presentación, para popurrí, y que han estado ahí. Y hasta que no nos hemos metido mano, pues más o menos nos hemos cuadrado. Pero... No te entendió. Teníamos mucha materia para letras. A raíz de la idea. A raíz de la idea. Entonces eso, a lo mejor para el popurrí teníamos 20 ideas, se quedaban ahí, después la tocábamos, pero veíamos que era muy goloso y fructífero. Han cogido forma poquito a poco. Que ojalá pegue, y ya está. Pero para nosotros ha sido muy importante a la hora de ir sacando letras, ir tirando del grupo, que no fuera siempre los mismos ensayos. Ha ido muy dinámico todo. Uh-huh. Hasta el popurrí, que como siempre es algo que se nos estanca. Uh-huh. La idea de alguien que dijo, tengo esta idea, o sí, este. Un poquito, sí. El día que subió por Benoca y bajó con la idea. La cabeza al toro, ¿no? Para arriba. Dio del tirón. Me mandó un WhatsApp y me dice, ¿qué yo? Esto, digo. ¿A quién te ha encontrado? Tú estás loco, tío. Pero me encanta. Sí. Yo lo vi. ¿Lo viste a la primera? Yo lo vi. ¿Y el grupo? ¿Tú lo viste, Miguel? Hasta lleno lo vi. pero estaba ensayando, tío. Yo estaba rayado. No te entro de primera. No, pues, sí, para adelante y a muerte. Pero ayer ya vestimos al mini y ya... Y ya lo vi, ya me fui para abajo ya con una sonrisa y venga ya, para adelante, contento. ¿Cómo vais de tipo? Porque estás... Digo, de ¿cómo lleváis los preparativos? ¿Adelantado o no? Ahí está Pepe. Yo, como salga de aquí, me tengo que ir con mi cuñado, claro, Pepe. Claro. Eso también, siempre de los años... Sí. Es que también va muy currado. Es que va muy currado, tiene muchísimos detalles. El Miguel estaba todo preocupado. Miguel decía, aquí todos los años vais medio bien, decente. Hombre, yo no voy a decir que voy mal. Y dice, ¿yo? Y este año, tío... Ya has tenido que dar a vivir, tío, ¿no? Para pa convencerte. Yo lo que yo controlo, estoy muy cómodo. Pero que eso es muy perro. Hay que llevar gente al ensayo para que se vengan arriba. Y yo estaba cagado, ¿verdad? Ah, bueno, eso es el tema de ensayo. Eso es el tema de ensayo, pero... Tío, tranquilo, que allí esta gente se suelta, esta gente... Y yo diciendo, parrador. Que no lo veo, ¿no? Yo no veo y ya... Tú tranquilo, tío, tranquilo. Tú tranquilo, me decía. ¿Y el tipo te ha convencido o no? Sí, totalmente. Sí. Yo creo que sí. Muy bien. Puede ser... Yo creo que va a ser muy vistoso. Sí. Ya el año pasado llevabais muchos detallitos, los chijetos también llevabais muchos detalles en cuanto a la parte de la cabeza. Prismáticos. Los prismáticos. El año pasado con el pañete, ¿no? Que Maricarmen, me acuerdo de Maricarmen López, la retransmisión, que le gustó mucho ese detalle de que llevarais o mantuvierais, ¿no? El detalle de petaquero, de petaquera. El pañete. Se recupera por parte del ayuntamiento la aguja de oro. Otro. Sí, lo llevan un par de años haciendo ello, ¿no? Sí, porque sí, desde que la zona. Antonio Vega no la ha hecho. Lo cogió Armando, lo cogió el ayuntamiento. El ayuntamiento y demás. ¿Qué más? Bueno, repetir local de ensayo, que el año pasado la Choriza pues sirvió de punto de encuentro y dejó uno de los momentos de la Choriza, ¿no? Ya ves, yo creo que fue el momento. Bueno, sí. Yo tengo dos momentos de la Choriza, pero ese fue uno. Y yo llevo, gracias a Dios, muchos años y ese está en el top. ¿Cómo surgió aquello? Imprevisto. Aquello fue como todos los grupos que han pasado por aquí lo han dicho. Por desgracia, la Choriza se convirtió en un macro botellón. Claro, que ojalá no se repite. Y el grupo decidió ya dejar de cantar, y no en nuestro local, pero ya para estar con los niños, con las mujeres, y tomarnos las copichuelas allí tranquilos, y cantar para nosotros. Y bendita sea la hora que Juan Flores abrió esa puerta. No, literalmente. Juan Flores abrió la puerta y aquello ya fue una maravilla. Todos los grupos, o casi todos los grupos, pasaron por ahí. Estamos un rato muy bueno y nos valió para excusar a todos los grupos, que por desgracia no, en la Choriza es muy difícil coincidir, la verdad. De esas cosas que si las llegas a planear no sale también. No, claro. Yo me acuerdo la verdura entrando a carnaval 3x4 entrando por el salón, que el salón no es. Parece un vídeo más grande de lo que es. Porque estaba puesto el ojo de pez. ¿El cómo? El ojo de pez de la cámara. Pero allí la gente no entraba. Los Ordóñez. Los Mancilla, el Gorka, guau, espectacular, tío. Este año hay muchas papeletas porque hay un escenario en la placita de enfrente, ¿no? O sea que... Ya, pero es lo que tú has dicho, como lo planees, claro, no sale. Claro. Creo, bueno, que nuestra casa va a estar abierta seguro. Cerveza fría tendréis que tener, ¿no? Bueno, hubo gente hasta nos protestó de que por qué no poníamos de comer allí. La gente confundía ya. Miguel tiene mano de cocina, ¿eh? No, sí, pero ojo, que eso es un lugar de ensayo, que eso se abrió para nosotros. Hemos tirado la cocina para meter más gente este año. Es que todo no se puede hacer. Que no te han fichado para eso, ¿no? Ya te digo, hubo gente que... Un visito habrá que hacer para que... Dentro de los guay, hombre, lo típico, todos los grupos llevan sus lotes, lo que sea, pero había gente... particulares que entraban y salían diciendo, ¿esto qué es? Aquí no hay hielo, no me dan una cerveza. Pero, ¿qué desastre esta gente? ¿Cómo lo tienen? Ojo, espectacular. Y decía, ¿en serio, tío? ¿En serio la que hay aquí este año montada? Con la barrita del peñón por los mandados. Claro, claro, por lo menos que los críos ganan. Yo quiero decir una cosa ahora que ha dicho Miguel de lo de la barra. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo quiero dejar, porque hay un bulo y realmente no es cierto. El dinero que se ganen en las barras de la Choriza, en ningún momento y ni un céntimo es para los grupos del carnaval. Yo quiero dejar eso muy, muy claro. Los grupos no ganamos nada de dinero ahí, ¿vale? Porque me han llegado ya rumores y lo que al César lo que es de César. Ese dinero será para esas personas que trabajan en esas barras, ¿vale? Yo lo quiero dejar muy claro esto. Sí, está bien, porque si tú dices que está el burlo, está. Aquí lo que habíamos comentado, al menos lo que a mí me había llegado, era lo contó, creo que le pregunté especialmente a Ale, a Nillao, y dijo que las barras, para que quede claro, hay tres barras oficiales, sí, que son las dos de la calle Torre, la San Antonio Peñón de la Becerra, sí, digamos, la de la calle Ronda, que se le da a los grupos para que los grupos deleguen en personas, digamos, de confianza y tal, pero que ese dinero va para la gente que lo va a explotar, no para los totalmente grupos. Claro, bueno. ¿Qué pasa? Que a esa persona le hemos dado unas premisas de cómo queremos más o menos organizarlo, porque viendo lo que hay, sí, pues bueno, vamos a intentar nosotros, los grupos, intentar darle solución. Entonces le hemos dicho unas ciertas cosas que queremos y por eso hemos delegado en ellos. Es un poco dejar eso en manos de gente de confianza, que también hay que decir que a estos chavales también nos han ofrecido un tanto por ciento, a los cuales todos los grupos nos hemos negado, porque no es normal. Yo, ¿cómo voy a ganar dinero si yo no lo voy a trabajar? Claro. El dinero es para solo y exclusivamente para ellos. Yo lo que quiero es que no me ponga reggaetón, claro, y que no... Totalmente. Los grupos estemos cómodos, claro. Yo no, todos los grupos. Un mínimo... que creemos que ya hasta se había perdido, un mínimo de respeto, con lo que viene siendo una barra con respecto al grupo. Un mínimo de chorizo, un mínimo de espacio, un mínimo de cerveza, sí, fría. Sobre todo espacio. Es que ya el mínimo estaba por los suelos, ¿sabes? Entonces ya hasta aquí se llegó, ya está. Sí. Vamos a ver este año cómo va. Pero casi que parece que iba a ir a la barra a molestar, rato, ¿no? Sí, totalmente. Era un mal rato, tío. Parece que estaba, sí, allí molestando, ¿eh? Pero no se puede consentir, porque si no hubiera grupo no habría Choriza. ¿Sois optimistas de cara a este año? A lo que pueda pasar. Esperemos. sea, ¿creéis que con los cambios que se han introducido va a ser suficiente o esto todavía va...? Por lo menos se va a intentar. Claro, buena propuesta ahí. La cosa es ver a la gente. La gente también, no tenemos que concienciar que la gente iba con las botellonas y molestaba porque la calle estuviera cortada con una sirigota. Sí. Pero es que estamos en carnaval. No hacemos botellona en medio de un pazo, ni ponemos reggaetón. La gente todavía no es consciente de lo que... Que es la fiesta del carnaval, quieres botellona, a tu hora, te vas a donde te pongan, o a los pubs, que hay muchos y buenos en Ubrique. La gente realmente no es consciente de que en el momento que no haya grupos de carnaval, la solicitud deja de existir. Bueno, y se queda un fin de semana largo el carnaval. La gente no es consciente de lo que ni nosotros mismos, creo, los que salimos, tanto oficiales como no oficial, la gente no sabe realmente el poder que nosotros podemos llegar a tener en la choriza. Porque si nos ponemos, como quien dice, en huelga, pues no hay chorizada y ya está. Y nos iremos a la avenida o a un campo, claro, donde queramos. Pero ese día no va a haber jaleo ahí arriba. Claro, y no va a haber una, entre comillas, excusa para montar lo que se monta en, claro, el casco antiguo. Es mi punto de vista. No el de la chirigota, ¿no? No, totalmente. Yo cuando hablo, digo, tienes que ver cuando habla de la representación, claro, de la chirigota en representación, claro, tuya, claro, o en representación, sí, de Juan La Puerta. De Juan. No, ya Juan ya habla. Del botón de Juan. Bueno, hablábamos de las entradas agotadas. Percibí esas ganas de carnaval. Yo tenía aquí un indicador que no he hablado, por ejemplo, en estos ratos de carnaval. Un indicador que puede también servir para pulsar el ambiente. El año pasado se presentaron 2 obras al concurso del cartel de carnaval. Este año han sido una veintena. Es buena señal. Está bien. Por eso os digo, puede ser otro indicador. Percibí esa ganas de carnaval. La gente tiene ganas. Y por los grupos no oficiales también. Yo creo que este año hay muchos oficiales e inoficiales. Es más fácil que se llene y es mejor para todo el mundo, para todo el que le gusta esta fiesta, que haya ambiente. Uh-huh. Y yo lo veo bien. Es verdad que la choriza el año pasado, entre las oficiales, que erais muy pocas, pero sobre todo las callejeras, que había muchas, luego llegaron, venían algunas chirigotas. Recuerdo que Diego Candil y Yepe traían una de Cádiz, verdad, que vino de una verdad, chirigota de Cádiz. O sea que estuvo, la verdad, que estuvo bien en cuanto a representación carnavalera. Claro, ahí el problema es el que era. Que al final terminaban cantándose entre ellos mismos. Y hay gente que venía para ese día para cantar nada más, igual que puede venir este año a Ubrique, gente de fuera, y eso no es así. Eso no puede ser que tú vayas del carril a las 6 de la tarde y no veas nadie en el tramo del Peñón a la calle Ronda. Eso es una locura. Eso no ha pasado nunca. Nunca. Entonces eso... Nosotros llevamos 3 semanas cantando. Quien sale para la choriza, ¿qué va a pensar? O quien, claro, viene de fuera, ¿sabes? Lo meto para el que viene de fuera. Que en plan, me han vendido esto como una maravilla. Y es un macro botellón. Pregón, María del Mar Santos, en honor a su padre, a Juan Carlos. ¿Qué os parece? ¿Os ha parecido...? Yo muy bien, yo... Sí. Hombre, ¿qué le va a decir? Ella dice que no es pregón suyo, que es de su padre. Pero que... Correcto, hombre, claro. Gente involucrada en el carnaval y sí, de Ubrique, sobre todo. Estamos de acuerdo entonces, por tanto. Totalmente. Y llega tarde, pero está bien, muy bien, muy bien, muy buena elección. Habría que saber, no sé si algún. Le preguntará a María del Mar cuando la tenga, si tiene constancia de que se le hubiera ofrecido al padre. Yo creo que sí, se lo ofrecería. Años atrás. No lo sé. Pero vamos, que este año y que lo que ha venido pronto es lo de él, lo que ha venido. Claro. Entonces, eso ha sido pronto. Pero totalmente. Es verdad que, no sé, se cuida eso poco, que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas y parece que no se le tiene en cuenta, ¿no? Y para eso están estas cosas, ¿no? Para gente que quiera y para adelante. Y sobre todo, el año pasado, con ese paso adelante que yo vi, que no escondía, ¿no?, de que se lo habían propuesto muchas veces, sí, de que la gente del carnaval había dicho por activo y por pasivo de que David era una de las personas que merecía dar el pregón. Había gente que hasta incluso en tono de broma decía, yo es que, ¿cómo voy a dar yo un pregón si no lo ha dado, por ejemplo, David, o no lo han dado otros tantos? A ver si con esto de que David dio el paso, a ver si hay otros tantos que también lo merecen y a los que también se les ha propuesto que también den el paso, ¿no? Porque sí, eso debería ser así. Es que tampoco sabemos la realidad o lo que se cuece por ahí, ¿no? Pero que hay muchísima gente que se merece ese pregonero. Otra cosa es que se le hayan ofrecido y no hayan aceptado porque en ese momento... Bueno, que sus razones tendrán, ¿no? Claro. Eso es la decisión de cada uno. O de cada grupo, que depende de quién se lo ofrezca. Claro. Bueno, pues tendremos el pregón de Mare del Mar en honor a, o el pregón de Juan Carlos Santos, Pataíta, en boca de su hija, ¿no? Y imagino, ya no nos contará, pero bueno, imagino, no cuento ningún secreto, ¿no? Si digo, pues que seguramente habrá en el escenario muchos compañeros, excompañeros de Juan Carlos. Dice Jesús, buenas tardes de nuevo, bien hablado Parrati, ole, ole, ole. Jesús Caballero. Qué máquina es. El traca de Cádiz. Qué máquina. Eso hay que quererlo, vamos, como una madre. Que, te puro. Pero me ha fallado. Este año no. Yo creía que iba a venir este año por aquí y me ha fallado y no ha venido. Que nos pasamos 5 minutos de la hora. Ya nos vamos. Se nos ha quedado atrás, ¿no? Me quiero preguntar. Yo lo único que agradecer un año más a los patrocinadores, a los que aparecen en cartel y los que no aparecen, a los locales que han apostado por nosotros por tener alguna actuación también, que es importante. A María José, la costurera. A María José, la costurera. Y a Peluquería Canele, que nos maquilla. A Peluquería Canele, que tiene un trabajo que no ve, además de que, claro, es que la gala haciendo el viernes, eso es un aspecto súper importante que hay que tener en cuenta, ¿no? María José es la misma costurera de otras veces. Misma, sí. Uh-huh. Y digamos, estamos muy contentos con el trabajo que es. Y nada, por lo demás, nada. Entonces ya lo tenéis el tipo, ya... Bueno, tú me has dicho, ¿no? Tú me has dicho que tienes que ir con... Faltan dos o tres cositas. Detalle. Tu cuñado, por ejemplo, que no va a estar, pero que sí está aportando, sí. Está involucrado. Es lo que no va a ir a ensayar. Pepe está sonando más ahora este año que el año pasado. Sí. Y sin ensayar. Fíjate que ya ha pensado que el año que viene vuelve, ya tiene el tiro. Allí más tiempo que alguno. Ya ves. Que muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, que vaya todo lo bien que merece, sobre todo el trabajo, el empeño y la dedicación que le ponéis a todo esto y que se pague, ¿no? Todas esas horas que sean pagadas en esta semana de carnaval. Nos vemos el 9 en el Fato, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Rubén, gracias. Y nosotros que con esto nos quedamos y con el popurrí de los Capitán Pellejo, volveremos ya el próximo lunes, ya en esa semana de inicio del carnaval, arrancaremos el viernes con la gala del Fatou, estaremos a las 9, entradas agotadas, pero desde un poco antes estaremos nosotros en el 97.6 de la FM, en radiobrique.com, en directo, ofreciendo toda la gala con los comentarios también de Mari Carmen López, que un año más pues se suma a nuestra retransmisión. Hasta el lunes, gracias por estar ahí un día más. Tiempo mejor que Daniel Tabón, a uno de un gemelo de Paco Fena, más cabotazo que Rivera el concejal, omnipresente cual casilla del cautivo y pesado como el Marsilla en carnaval. Y para llegar a cualquier sitio tardo menos que se encarga el rubí y te ponga a pisar, y de presente guarda tu mente, que yo estoy eso, tu rico y de su mente. Que ahora me dejo del Capitán Pellejo. el cigarrito, pronto llegan las tres. No tengo que comprar el agua que voy a beber. Con toda la tarde libre puedo dormir a las 10. Vaya a poner, que te voy a llevar con los pies.